Hay un informe del 2018 que habla de que el 72% de los casos que son denunciados en relación a situaciones de violencia de género son sobreseídos o archivados. También allí dentro, al interior de los mecanismos, ¿no?, de la justicia, también hay varias cuestiones para revisar. Sí, por supuesto. O sea, estos números dan cuenta de que tenemos una gran impunidad frente a los agresores y mucha desprotección para aquellas personas que finalmente se animan, ¿no?, a denunciar violencia. Sabemos que, primero que nada, es muy difícil tomar esta decisión de hacer la denuncia. Es muy difícil y muy complejo mantener todo lo que requiere, ¿no? O sea, los mecanismos muchas veces de la justicia, burocráticos y demás, hacen difícil esto y se desprotege muchísimo a las personas que están en situación de violencia. Muchas veces, como nos hemos enterado en este último tiempo, terminan finalmente perdiendo la vida, ¿no? Terminan en femicidio porque muchas veces estos mecanismos no funcionan. También en esto pensar que quienes están en los distintos lugares, ¿no?, que tienen que hacer efectiva el cumplimiento de las leyes, como decíamos, por ejemplo, la 26.485, que es nuestra ley nacional para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, muchas veces tienen una perspectiva androcéntrica, patriarcal, misógina. Entonces se descree de las mujeres, se cree que exageran, se las culpabiliza, se las revictimiza. Entonces, bueno, allí nos encontramos con grandes obstáculos para poder justamente avanzar en la aplicación efectiva de las normas y, por sobre todas las cosas, en el reconocimiento de nuestros derechos humanos, ¿no? En esto creemos que siempre es fundamental y por ahí lo hemos visto en distintos talleres, charlas, conversatorios, con personas de distintos lugares, pero también con personas que trabajan en los ámbitos judiciales, la necesidad de capacitarnos, ¿no? De capacitar a todos los funcionarios, funcionarias de los distintos poderes en los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, personas disidentes sexuales, trans, capacitarnos en esto, empezar a incorporar la perspectiva de género en el preciso momento en el que se está, por ejemplo, recibiendo una denuncia. Encontramos que, bueno, esto realmente es un obstáculo. Todavía está faltando allí bastante trabajo, si bien hay distintas iniciativas, y acá hay que destacar que siempre la incidencia de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, trans, están ahí dando batalla, ¿no?, para que esto así sea, presentando iniciativas de orden legal, haciendo, ¿no?, esa incidencia para que, bueno, esta mirada realmente empiece a cambiar, ¿no? Porque, como decíamos recién, estas ideas, estos valores, ¿no?, de mundo que construimos desde esta perspectiva androcéntrica y patriarcal, atenta directamente contra la vida de las mujeres, contra la vida de las personas, lo estamos viendo, viviendo. Entonces, bueno, un poco el llamado es a eso, ¿no?, a poder empezar a desarticular estos mecanismos que son sumamente misóginos muchas veces y que se presentan como un obstáculo muy importante para que las mujeres puedan vivir vidas realmente libres de todo tipo de violencia. Así que sí, allí hay un punto también muy importante para seguir trabajando, ¿no? Creo que igual se empieza como a echar luz sobre ciertas cosas, a desnaturalizar otras, y bueno, allí es fundamental, como decía, el rol de los movimientos feministas y de mujeres. Lo estamos viendo en este último tiempo, desde el Ni Una Menos, desde el primer Ni Una Menos, los paros internacionales de mujeres, todo lo que ha sido la Marea Verde, un ensanchamiento realmente del feminismo en las calles, pero también del feminismo y de los feminismos batallando, ¿no?, contra estos sentidos que afectan a nuestras vidas de manera concreta.